Ay, qué gana cambiar los muebles. Nuestra habitual sección destinada a las ganas que tienen algunas amas de casa de cambiar los muebles, precisamente. Nos llaman muchas de Elias y nos dicen... ¿Qué dicen? Ay, qué gana cambiar los muebles. El primer paso es cambiarlos de lugar, ¿no? Claro, pero suele ser desengañador el asunto. Sí. Uno, yo lo he hecho, bueno, como no podemos cambiar los muebles, cambiémoslos de lugar. Uh-huh. El dormitorio donde estaba el comedor... No. Eso es cambiar el ambiente directamente, mudarse la de cama, lugar. La cama, ponerla donde estaba... No, no va a poner la cama en el comedor, señor. No, pero bueno, pero igual, los muebles siguen estando podridos. Ah, están en muy mal estado. Cuando usted, señora, tiene los muebles podridos, ya le parece y tiene razón que su matrimonio también está podrido. Sí, la calidad de los muebles es directamente proporcional a la calidad. Usted, por ejemplo, de ya le quedan, tiene una cómoda y no anda ninguna de las manijitas de los cajones. Oh, sí. Le queda una, de 24 le queda una. Y entonces tiene que rajunear para abrir los cajones. Tiene que meter el dedo en una sendija. Claro. O dejar algún calzoncillo afuera. Para tirar. Del calzoncillo, llegado el caso, o abrir un cajón metiendo la mano en el de abajo. Claro, abre con el de la manija y, y después va empujando. A mí se me atascó un cajón en 1984. Sí. Y me quedó desde entonces así. Pero no le hace juego, no le cede. No lo puedo abrir. Quedó ropa dentro que no la uso más, imagínese. Bueno, sí, debe estar en pésimo estado esa ropa. Claro, la ropa está bárbara. Perfecta. Claro. El que está mal es el cajón. Bueno, nosotros pensamos cambiar todos los muebles. Y tenemos aquí a el doctor Eduardo Belgrano. Sí. Dueño de casi todas las mueblerías de la calle que lleva su nombre. No, todas, ¿verdad? Todas, no hay ninguna que no sea. Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empieza una mujer argentina a hacer cambios en su mueble? ¿Todo podemos cambiar? Sí, si usted quiere por juego. ¿Usted es por juego o que No, es serio. No, señor. Algunos lo cambian los muebles por juego, por hacer un chiste. Sí, pero no. Nosotros, porque ya está polillado los muebles, húmedos. Sí, pero le digo... Húmedos de agua, incluso se me llovió un día. Ah, le entró agua por... Me entró agua en todos los muebles, especialmente el ropero. Amigo. Sí, mire, la humedad después, una vez que entró en la madera. ¿Estamos hablando de muebles de madera? Sí, ¿de qué quiere que tenga? No, que plástico, hay otro, señor, ¿por qué toma? Señor. Claro. No, hay muebles de distintos materiales. Bueno, mire, tengo todo lo sobre todo lleno de moho. ¿De moho? De moho. Sí. Hongos verdes. Bueno, pero no... Y me... no salen, ¿eh? No. Se resiste. Lo mismo hacemos ensalada a veces, pero ya llega un momento... No, que... señor... Después, o sea, el ropero, le voy a decir, el espejo que tiene en la puerta... Sí. Oh. Ese... ¿Que parece... ya está como nublado? No, peor todavía. Está como... No es perfecto, no hace una reproducción perfecta. Parece los medios de comunicación. Entonces, salís gordo, más flaco. Ah, depende de cómo se mueva. Depende de cómo te muevas, ¿no? Y entonces, imagínese, a veces discutimos nosotros. Sí, imagínese, yo salgo gorda. Míreme. Claro. Y no muy gorda, dice, sale gorda. ¿Qué querés con ese espejo de porquería que me obligás a soportar? Yo no lo aguanto más, ¿eh? ¿Cuánto hace que te vengo diciendo de cambiar los muebles? ¿Cuánto hace que te vengo diciendo? Y bueno, nuestro matrimonio está al borde del colapso, doctor. Y como sabemos que usted, además de mueblero, es psicoanalista. Bueno, sí, porque además una cosa expresa a la otra. Sí, y la expresa. Usted la cómoda, la expresa a su señora. Sí, así la llaman en el barrio, la cómoda, sí. Sí, sí. Ah, ¿sí? ¿Quién te lava los calzoncillos? No, digo... Me los lavo yo cuando me baño, querida. Sí, pero quedan... Bueno, no se peleen aquí. Me baño en calzoncillos, doctor. Fíjense. Pero está bien, no. Me baño no en calzoncillos, importante. Me jabono todo, después me lo saco. Sí. Pero y quedan... lo cuelgo tranquilamente. Son un pedazo de cartón tenés. Lo tienes que lavar después, pero no es el caso ahora. No es el caso de ventilar los calzoncillos, nuestros problemas aquí. Digo, para quizás... que vean que yo no soy ninguna cómoda. No, lo que quiero decir, señora, es que la cómoda, si está tan deteriorada... Desvencijada, sí. Desvencijada. Quizás está hablando de la relación de ustedes que necesita aire fresco. Necesita, sí, muebles nuevos necesita. Sí, un aire también. ¿Usted vende aire? No. Un refresh... ¿Qué? ¿Un qué? De muebles. Ahí tiene dos opciones. Una es tirar todo. Sí, ya los tiramos. Bueno, no, la otra era si era muebles de estilo, quizás puede darle una onda retro, nosotros se lo pulimos. Ya son retro, el señor tiene 40 años, no muebles. Bueno, y con si lo pulen, te quedas sin mueble. porque está tan... Una vez hice pulir la mesita de luz y desapareció. Pero se le pasó. ¿Qué era? Sí. ¿De madera balsa? No, está... Estaba muy finita, ya muchas pulidas. Bueno, entonces si vas a cambiar todo... A mí me gustaría, discúlpeme, ¿no? Un ropero. Sí. Pero un señor ropero. ¿De cuántas puertas? Cuatro puertas. Ah, bueno, hay más. Tres adelante y una atrás. No, ¿cómo una atrás? Sí, del otro lado, del comedor, claro. Poder abrirlo también. Pero eso, o sea, se llama puerta de un ambiente a otro, lo que usted está queriendo, ¿no? Bueno, si le va a poner nombres a todos. No, claro. Digo, no puede entrar por un lado, salir por el otro. El ropero... ¿Cómo que no? Bueno, sí, pero los roperos los diseñamos con un fondo. Yo tenía una amiga que tenía muchos amantes. Ajá. Y se hizo construir un ropero así. Con tres puertas delante y una atrás. Ajá. Entonces, efectivamente, escondía a sus amantes en el ropero. Pero después no tenían que salir por la misma puerta, en la misma habitación donde estaba el marido. Veo que es muy desagradable. Pero claro, señor, es una cosa desagradable. Uno está ahí, no sabe qué decir, sale del ropero, ¿qué cara pone? ¿Qué dice? Buenas noches. No. ¿Qué sale? No dice nada. No es lo que estás pensando, se dice. Claro, cualquier cosa que uno viniera a decir no es adecuada. Sí. Entonces directamente sale por otra puerta que da a un agujero en la pared. Claro, tiene que tener la precaución de no ponerlo contra la pared, el ropero. Señor, no, porque si no, imagínese peor todavía, corriendo el ropero de atrás y saliendo ahí uno a medio vestir, diciendo, discúlpeme. No, hace un agujero y es una vía de escape para amantes. Bueno, sí, está bien, como lo dice así. Sí. Ahora, el marido... Digo, en el caso de esta chica, ¿no? En el caso de esa chica, ahora sí. Yo fui amante también de ella, ahora se lo digo que mi señora no está escuchando. Perdón, salgo un minuto. Sí. ¿Usted fue amante de la señora del doble fondo? Sí, yo fui amante de esta... Yo fui el que le sugerí poner un ropero con salida. Ajá. Porque... Sí, sí. ¿Y le funcionó eso? ¿Tuvo que escapar varias veces por ahí? No, en realidad, la primera vez que... Ella tenía un marido que venía medio dormido, porque era vigilante provincia. Entonces, hacía guardia nocturna y venía a dormir y se tiraba en la cama. Y la primera vez, me acuerdo, yo estaba... le presento a mi cuñado. Ah, claro. Está mi hermana afuera. Ah, bueno, quédate, vos podés escuchar. ¿Qué rulo? Sí, la cosa que sé de vos. ¿Qué tal, bueno, rulo? ¿Cómo le te va? Yo era amante de esta chica, ¿no? Sí. Un día la fui a ver, tocó el tema, ¿quién es tu amante? ¿Qué sé yo? Bueno, dice, ahora que me acuerdo, mi marido... Me dice, va a regresar más temprano, me parece, esta noche. Y yo dije, bueno, me voy. Y dice, no, quédate un rato más, ámame. Hablaba así. Era colombiano. Sí, muy desdrújula. Tuya, todas esas cosas. Dime cosas en el oído, no, dice en el otro, porque este no escucho nada. Muy bien, nos quedamos dormidos el lunes en los brazos del otro. Trenzados ahí. Y cayó el marido, ella estaba dando vuelta para allá y yo ahí, ¿verdad? Dormido. Claro, se ve que cayó el marido también medio dormido. ¿Qué? Se sacó la ropa y se metió en la cama. ¿Con ustedes dos ahí? Sí. Yo quedé en el medio. Yo ni me di cuenta. Ni me di cuenta porque yo también estaba dormido. Y así dormimos los tres. Unas cuantas horas. Ah, mire usted. Se vio como uno está dormido. Yo sentía, digo, esta mujer, digo. Me abraza el dodolado, bueno. Tuve unos sueños medio raros, pero bueno, qué sé yo. Decía, qué raro que es el ser humano, en fin. Por ahí, siento una voz a mis espaldas que me dice... ¿De quién es esta orejita? Uy... Y... agarrándole el lóbulo del... Claro, miré al frente y mi amante estaba dormida, no a mis espaldas, que era donde yo sentía la voz. Claro. Y ahí me di cuenta de que era el vigilante. Era él. Era el vigilante, ¿no? ¿Y usted qué hizo? Entonces yo le agarré la orejita a mi amante. Uh-huh. Y se la tiré así. Y el tipo volvió, ¿de quién es esta orejita? Me agarraba la orejita a mí y yo a mi amante. Usted repetía. Claro. Ya se daba vuelta y le decía, tuya, mi amor, qué sé yo. Decía ella, ya despierta, sí. Más o menos despierta. Sí, sí, ella creía que era el vigilante, que yo ya me había ido. Y así, ¿Pero quién cómo es esta cintura? ¿Eh? Ah, sí, sí. Tuya, ¿de quién es esto? El otro, por ahí se empezó a poner. Sí, claro. Un poco. Un poquito engabroso. ¿De quién es este documento? ¿De quién es esta parte? Mm. Y bueno, ya es el momento de decir. Sí, eso es lo que calculé yo, ¿no? Claro. Entonces, me levanté, de golpe dije, bueno. ¿Bueno qué? Bueno, eso fue todo lo que dije. No, pero ¿cómo bueno? Tienes que tener algo. Se me acabó la... Bueno. Claro, como poniendo un límite, ya está. Claro. Hasta acá hemos llegado. Vi mis pinchas que estaban ahí con una silla, que no sé cómo no las vio el vigilante. Bueno, dije. ¿Pero bueno qué, señor? ¿Bueno qué? Agarré la pincha y me tiré por la ventana. Pero ni hubiera dicho bueno, se hubiera tirado directamente. Sí, dije, bueno, me fui. Y quedó ella sola ahí teniendo que dar explicaciones, porque... No, porque ella estaba ahí y no, ni se dio cuenta de nada. Después me contó, porque después nos vimos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo le explicaste? ¿Le negué todo? ¿Pero cómo le va a negar todo? Negué todo. Un sueño, ya está. Habrá sido algún intruso. Pero un intruso que se mete y hasta en la cama, sí, es raro, no es muy... Créeme a mí o no me creas. Bueno, sí, pero... Y le creyó, el tipo le creyó. Pero ahí es donde ella se compró un... Ahí fue el ropero con la puerta atrás. Sí. Primero se compró un ropero así nomás, que yo un día también me subo y viene mi marido y se mete dentro del ropero, me meto dentro del ropero y a dos tiempos. Uno me dice, yo estoy acá de las 7:15 de la tarde. ¿A usted le parece? ¿De quién es esta orejita? Y ahí empezamos a conversar y dice, ¿sabe lo que sería bueno? ¿Cuál es su nombre? Me dice, Miranda. Ah, la Miranda. Sería bueno que tuviéramos ahora una puerta que diera al palier. Todos lo charlaban ahí adentro. Sí, todo ahí. Por ahí me dice, hable despacio. Sí, así. Sí, le digo, disculpe, pero... Y empezamos a conversar entre los tres. Por ahí sentimos de la pieza... El vigilante. El vigilante. Pero como el vigilante, ¿no? Que por ahí se creía que eran los vecinos. Claro. Estaban hablando. ¿Y qué? ¿Permaneció ahí cuánto tiempo, los tres ahí? Y estuvimos ahí hasta... El tipo estaba 24x48. Así que estuvimos 48 horas hasta que se fue de nuevo. Y tenían que convivir cada ahí. Cada tanto, esta chica, un amor, ¿eh? Nos tiraba unos alfajores, algo para que fuéramos comiendo. ¿Le hacía de campana a ella? No, ¿cómo de campana? No. Claro, te avisaba por ahí, bueno, fue al baño, ahora aprovecha. Sí, nos fuimos cuando se fue al baño. Ah, bueno. Pero tardó mucho, como 36 horas. Es aguantador el vigilante. Sí, el vigilante, por eso son vigilantes. Claro, es parte del trabajo. Está persiguiendo a Dillinger y dice, momento que voy al baño. Ahora, y dígame, en... ¿Esa es parte de los muebles que quiere cambiar? ¿Estábamos hablando de los muebles que quiere cambiar? Sí, sí, ¿o de eso se arrepintió? No, pero a mí me gustaría... Es mi hermana la que quiere cambiar. Imagínese. La hermana de él. Yo me casé obligado, me casé equivocado, ¿te acordás? Sí, no, es una desgracia. Y él me comprende de todo porque en realidad... Somos con pinches. Sí. Pero el tema es un mal hermano, discúlpeme. Pero sabes lo que mi hermana, casate con ella. Bueno, pero... Yo me equivoqué porque fui un día... Yo estaba enamorado de la vecina. Qué casa. Linda piba. Oh, una piba fenómena. Y un día le fui a pedir la mano al padre de la vecina de esto y me equivoqué de casa. Sí. Y me metí. Pero usted... yo veía que estaba él, que yo no nos conocíamos. No, yo mismo decía, me ¿cómo puede? ¿Cómo puede? Decía así, ¿qué hacés? Me decía, no, me hacía señas. Yo dije, este es uno de los clásicos hermanos celosos que no quieren que la hermana se case. No, yo le quería avisar. Le quería avisar. ¿Cómo no? Allá me llamó la atención que el padre no pusiera ninguna objeción. Dice, ¿cómo no? Dice, la fiesta de casamiento se la pago yo. Dice, además, le doy una indemnización. ¿Cómo indemnización le va a dar por casarse? Y bueno, por ahí vuelve... La que hoy es mi esposa. Sí. Y yo ni la conocía tampoco. No, pero cuando vi un candidato, un grito, digo, pero ¿quién le gustaste enseguida. Sí, sí. Yo le gusté. Bueno, pero y tu papá le dice. Le dice, mira, este muchacho vino a pedir tu mano, listo, dice, dásela. Pero ¿cómo listo, dásela? Y ahí yo empecé que no, ya está. No, listo, pido. Ya está. Pelito para la vieja. Y me casé. Listo. Sí, pero y el amor y el amor que me casé, le estoy diciendo. Bueno, bueno, mire, está, ahora está con los muebles, pues está aburrida, ella es una pareja que está determinada. Ves, ella es una pareja fracasada desde el primer día. Y bueno, pero usted, no sé, ella quizás tiene alguna otra cosa fuera de su casa. ¿Qué va a tener? Por favor. No sé. Usted no sea gracioso. No, digo, algo fuera ¿Usted de... ¿Usted la vio, mi hermana? ¿Está ahí afuera? Es igual que él, pero mujer. Es imposible que le guste a algún señor. Bueno, mire... Mire, otra cosa que yo quiero hacer es una mesa de luz con doble fondo para guardar cartas comprometedoras. Ah, pero usted quiere todas trampas, digamos, en su casa. Porque ahora yo las cartas comprometedoras las tengo en una cajita que me regalaron para mi cumpleaños, sí, que dice cartas comprometedoras. Pero no le ponga cartel. Con una llave así, nomás, como de paté, que cualquiera la abre. Sí, pero igual la llave la lleva vos en el llavero. La llevo yo, mire, acá. Ah, ¿la tiene colgando? No, acá. Ah, sí. Y ahí guardo todas mis cartas comprometedoras. ¿Quiere que se las lea? Y a ver, bueno, si a usted le gusta compartir sus intimidades. Yo se las leo en tanto que psicoanalista, no como mueblero. No, yo claro. Yo no le voy a leer mis cartas comprometedoras a cualquier mueblero. No, usted en este caso, actúe como psicoanalista, por favor. Usted tiene... psicoanalista. ¿Qué tiene? ¿Qué inquietud tiene frente a estas cartas? ¿Siente que... ¿Por qué me las quiere mostrar? Y para que vea mi vida cómo es, que llena de aventura que está. Bueno, a ver. Espere que abra. Sí, anda con la cajita por todos lados. Sí, bueno. Son para demostrar que tengo una vida intensa. A ver, busqué. A ¿qué ver, es eso? A ver, esa es la cuenta del teléfono. No seas ansioso. No. DirecTV, no. ¿Dónde están? Banco Provincia. Aquí está. Tengo esta. Ah, una carta tiene. Sí. Bueno, se la ve como de hace tiempo. Respecto a lo que me dijiste, lo tengo que pensar. ¿Pero eso qué es de un escribano? Señor, por favor. Para que respecto la voy a lo leer que... de nuevo. A ver. Entiéndalo. ¿Usted es psicólogo? No, a ver. Respecto a lo que me dijiste, lo tengo que pensar. Y sin ¿qué? Firma, ¿eh? Ojo. Y bueno, y entonces... Mirá, olé, perfumada. Yo no huelo nada. ¿Cómo acá? No? Mirá qué olor a papel que tiene. Sí, olor a moho. Sí, no, qué moho. No. Insensible. Bueno, guardar ese placar. Lo que quiero decir es que... discúlpeme, esa carta no dice nada. Puede ser algo que le dijo alguien alguna vez. Pero puede... es comprometedora. Yo tengo una vida muy comprometida. ¿Y en qué más usted ve que el compromiso... En nada más. Solamente esa carta tengo. En realidad... No, el otro día... Atención... Sí. No. El otro día la almacenera te dio una feta de salamín de más. Sí. Mientras lo cortaba el salame, te dijo, y esta es para vos. Para bueno, mí ahí eso hay no, algo. No significa, discúlpeme, no significa. Disculpe, nada. ¿Sabe lo que es? Es un reloj esa mujer. Usted le pide 100 gramos, le pone 100 gramos, nunca una feta de más. Y a sí, él le puso pero... 103 gramos. Eso sí, eso no es una señal de amor, ¿qué? Yo soy una persona que enseguida se da cuenta cuando una mujer está enamorada de mí. Bueno, sí, en general las personas nos damos cuenta cuando... Digo yo cambiando la tercera persona por la primera enseguida. Mire lo que me pasó la otra vez con Esther Goris. ¿Esther Goris, la actriz? Sí. Fui a ver una obra de teatro con Esther Goris, ¿no? Sí. Muy bien. Yo estaba haciendo en la fila 3, Coco Chanel. Más o menos. Sí. Fila 3. Por ahí aparece Esther Goris. Yo tranquilo, ¿eh? Sí. Pues yo no soy tampoco de ir a importunar a la gente, decir te amo. No. Yo soy bien vestido, eso sí, bien vestido. Bien. Pongo así. Y la miro, naturalmente. ¿Cómo no lo voy a mirar? Sí. ¿Y qué voy a ir al teatro? ¿Me voy a poner a mirar por otro lado? No, por supuesto. Para no incomodar a la actriz. No, está en yo, escena. La verdad, yo la estaba mirando. Sí. Eso es cierto. Pero en tanto actriz la miraba. Yo la miraba, qué sé yo. Por ahí viene la tipa y me empieza a mirar también. Pero como parte de la escena. No sé, señor, qué sé yo. Empieza a mirar, no sería nada. Pero por ahí empieza... Siempre temé. Pero esa es parte de la obra. ¿No? ¡Ah! Trato de alejarte de mi pensamiento, pero no lo consigo. Algunas mañanas, al despertarme, toco la almohada, toco mi rostro y me pregunto, ¿estaré todavía en el territorio del sueño o ya habré pasado la vigilia? y cuando me doy cuenta de que ya he despertado, apareces tú una vez más, como siempre, con tus ojos profundos. No puedo dejar de amarte, ¿comprendes? No puedo dejar de amarte. Y ahí, bueno. No es para usted eso, señor. Agarré, pasé por arriba de las otras dos butacas. Pero no. Salté al escenario. ¿Y ella qué hizo? Y le dije, yo también te amo, le digo. No te hagas problema. Digo que aquí hay un hombre. ¿Pero qué es que hay un hombre? Digo, llorá sobre mi toras. ¿Por qué esa palabra no es parte del discurso amoroso, la palabra toras? Y bueno, empecé a besar, qué sé yo, empezó a gritar. Eres feliz, ¿verdad? Le digo. La gente aplaudía. La gente aplaudía, creía que era... Parte de una performance. Hasta que aparece la policía. Se ve que alguno, el acomodador lo habrá llamado, no sé qué. Y me llevan preso. Y sí, señor, usted está... Bueno, yo me resistí, naturalmente. ¿Por qué naturalmente? ¿Cómo? Estaba con... Una vez que consigo el amor de mi vida, decile lo que somos el uno para el otro, le digo a Esther. Y Esther nada, no decía nada. Ah, le digo, ahora me estás negando, Judas. ¿Pero por qué Judas? Ella nunca le dijo no, nada. Me iban llevando, me iban arrastrando. Y yo gritaba, ¡Esther! ¡No me dejes solo! ¡Dime que me vas a esperar! Aunque pasen 40 años, dime que me vas a esperar. Qué momento dramático. Y lo peor fue que ya me estaban llevando, ya estaba llegando a la puerta, ¿no? Sí. La puerta de calle, del teatro. Y siento de la sala una voz que dice, siempre te amé. Pero retomó la letra a través de... Se lo estaba diciendo a otro. ¡No! Grité así, ¿no? Yo había oído gritar así. ¿Y nunca más la vio a Esther Goris? No, desde entonces no voy a ver más una obra. No, aparte tiene una orden de no se puede acercar a menos de 150 metros. No, pues sí. Igual le mandé una carta que dice, ni te pienses que te voy a ir a ver a ninguna otra obra. Firmado el amor de tu vida. Pero ahora que lo pienso, esa carta comprometida... Que no tiene firma. A ver. Perdón. ¿Acá en la sala alguno tiene un autógrafo de Esther Goris? Sí, ahí levantaron la mano. A ver. El señor que justo tiene un autógrafo de Esther Goris. Por favor, gracias. Gracias. ¿Cómo? No, sí, después se lo devuelvo. Para ver si es la misma. Sí, lo tenía muy guardado. Bueno. Mire cómo está eso. Para Pirulo, con amor. Che, la misma letra. Pero no es la misma letra. Mirá la P de Pirulo. Pero todos tenemos la P parecida. Pero mire, lo tengo que pensar, la P de pensar es igual. Sí, con mayúscula incluso, escribe pensar. Se ve que lo tenía que pensar mucho. Sí. Lo dicho. Lo dicho que no dijo nada. Esther está enamorada de mí. No, esto explica muchas cosas. Descubrimos esa carta que tenés guardada, ¿cuánto hace? ¿Descubrimos de quién es? Sí, hace 20 años. Gracias, doctor, usted es milagroso. Pero, ahora sé que... ¿Dónde está actuando Esther Goris? Está ahí en la calle Venezuela, en, ¿cómo se llama? De Caras y Caretas, está ahí. Ya no me está gustando. ¿Es un lugar serio? Sí, claro. No, porque yo no dejo que mi novia va a tener un peringundín, no. Rebajando en un peringundín. No. Ahora, ¿a qué hora termina la función? Y las funciones, usted sabe, los teatros terminan a las 12 de la noche, después se van a comer. ¿Cómo a comer? ¿Cómo voy a ir a comer? Sí. Ahora me va a escuchar. ¿Por qué le va a escuchar? ¿Qué? No me va a escuchar. ¿Qué es eso de hasta las 12 de la noche? Y sí, es una actriz. Un momento, yo soy bueno... Pero no estúpido. ¿Pero qué estúpido? No se trata de eso. Así que me voy ahí. ¿A dónde dijo? La calle Venezuela está ahí, Venezuela. En el centro Caras y Caretas. Permiso, voy a hacer una pequeña pausa. Sí. En el transcurso de la cual le haré un escándalo a Esther Goris. Permiso. Espere, venga para acá.